A continuación, la siguiente estadística sobre búsquedas relacionadas con los diferentes estilos de la música electrónica. En este caso, los elegidos son techno, house y drum and bass. Como vemos, este último surgió bien adentrada la última década, a finales del año 2009. El que más auge siempre ha tenido es la música techno, aunque su popularidad ha decrecido progresivamente a lo largo de la última década. Por el contrario, la música house siempre ha mantenido un nivel regular de búsqueda, si bien el nivel de búsqueda siempre ha sido muy inferior al del techno. En cuanto a regiones, las búsquedas sobre techno predominan mayoritariamente por el norte peninsular, en las regiones de Galicia, Cataluña y también en el este peninsular. Por contra, los otros dos estilos obtienen su mayor apogeo en las Islas Canarias, manteniéndose Valencia y Barcelona como segundas regiones.